Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De la cuna a la tumba hay frases que nos persiguen y son detestables. Esta, por ejemplo, de la cuna a la tumba. Bueno, pero cuando niños el te lo comes y el no hagas eso, nos empiezan a pudrir la vida. Más tarde un no vas y se acabó, precipita nuestra desolación. Conforme pasa el tiempo, frases como nosotros le llamamos, nos arrojan desnudos al mundo real. Y un inesperado tenemos que hablar, nos muestra las espinas de la rosa del amor. Con toda la frase que más odiamos todos es te lo dije. Lo comprobamos en la encuesta que realizamos a diario, formulando una pregunta en este programa, en Panorama. Panorama de 10 a 12 en este 88.9. La pregunta fue, ¿cuál es la frase que más detestas? Hubo muchas respuestas y muy buenas. Algunas. Laura Muñoz. Échale ganas. Enrique Romero. No eres tú, soy yo. Fernando Vaca. El petróleo es de todos los mexicanos. Hugo. ¡Ya levántate! Sergio Ortiz. Por favor, me duele la cabeza. Gerardo Pineda. Estuve llame y ocupado y ocupado y ocupado. Chiroco Moroloco. Sabemos cómo están de trabajo, pero queremos apelar a su profesionalismo. Luis Julio Salinas. ¿Qué estás pensando? Doctor Eric Strebel. Tú eres una niña muy linda y te mereces algo mejor. Meli. ¿Te asaltaron? ¿Quién? Roberto Plata, mecánico bajo un carro. ¡Maestro, está ocupado! Antonio. Te juro que no es mío. Me lo echaron en el trabajo. Una amiga a Normina. Te ves muy repuestita. Alberto Villaseñor odia dos frases. Te habla la voz de la experiencia. Es una de ellas. Yo a tu edad. Es la otra. Pandator y su frase de jefe. ¿Todavía no acabas? Solo Patty. Mira, tú eres muy inteligente. La más bonita. Soy el presidente legítimo. Robiño. Estoy en mis días. Tú. ¿Otra vez tú? Lolita. ¿Ya te enojaste, verdad? Dulce de su madre. ¿Así te vas a ir? Ponte algo de verse. Andrés Martínez. Que eso te sirva de experiencia. Santiago. Que la nación y demás historias me lo demanden. Arturo López. ¿Qué vas a pensar de mí? Israel. ¡Apaga la bomba! Kio. No, no hay sistema. Ramón M.L. Mira a esos niños vendiendo chicles y tú que tienes todo no lo aprovechas. Jorge Esquivel, de un policía. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, jovenazo? Juan Carlos Torices. ¿Y yo por qué? César Sandoval. ¿Qué te cuesta? Norma Angélica Plata. Hubieras. Víctor Parra. ¿Ya ves? Miguel R., de su mujer. Nada. Cecilia. ¿Estás segura? Alejandra, frase típica de su mamá. Te dije cilantro. ISR, de su suegra. ¿Cómo está mi yerno espurio? Carlos Valenzuela. Hasta las últimas consecuencias. Enrique Ortiz. Con el PRI esto no hubiera pasado. José Octavio. Si me entiendes. Ignacio A. Me quieres matar de un coraje. Jesús Arce. Por ahí no. Hoy puede ser un gran día y mañana también.